y porque quiero hacer algo diferente y poco más, ¿eh? Ah, por cierto, la gente está diciendo que a ver qué pasa, que a ver si te convenzo para venir al otro lado otra vez. Yo estoy aquí muy bien en este lado, francamente. De momento. ¿Te animas algún día o qué? De momento no. Venga, va, tonto. Que no. Venga, sí. Que no, que no. Que sí. Señor Carlos Ruiz, un placer haberte pasado por aquí. Ya me he arrepentido suficiente de haberlo hecho, pero bueno, ya no hay remedio. Ya que lo hemos grabado, ya lo pondremos en el programa. La culpa es tuya que me llamaste. Sí, ¿no? Es cierto, sí. Mal hecho. Ya no volveré a caer en este programa. Más sin cobrarte. No te quejes porque no te voy a pasar la factura, cabrón, que mi tiempo vale dinero. Carlos Ruiz, Cuadernos de Bitácora. Un saludito. Un abrazo, Antonio. La sabiduría de Nicolas Cage. Papá, papá, quiero ser como Nicolas Cage. No puedes. Solamente hay un Nicolas Cage cada, yo qué sé, 250 mil millones de años. Pero papá. Que no puedes ser Nicolas Cage. Déjate ya de gilipolleces, chaval, de verdad. Oh, hijo mío. Hola, soy Nicolas Cage. Soy muy listo, o sea, pero además es que soy viajero. Yo voy por ahí por el mundo haciendo viajes, viviendo aventuras y haciendo a la gente un poquito mejor. Si se topan conmigo, aprenden una lección que le vale ya para siempre, para toda la vida. Yo recuerdo el día que estaba por el Tíbet, estaba yo por allí haciéndome un viaje espiritual de reencuentro, que me estaba buscando yo a mí mismo. Fíjate qué gilipollas, pero estaba yo por ahí. Y me encontré con un monje budista, ¿no? Hay mucha gente en el Tíbet, es una montaña ahí desproporcionante. Y me encontré un monje ahí budista, o Shaolin, no sé muy bien qué. Iba de naranja, lo mismo se había escapado de la cárcel. Era un poco vacililla. O no, o lo mismo era un monje. Total, que se topa ahí y me dice, hola, hermano. Me iba a confundir. Y hola, hola. Estaba yo por aquí por el Tíbet. Y el monje me dice, oye, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre una flor de loto y una mujer feliz? Claro, yo me quedé ahí mirándole diciendo, este tío es gilipollas. Hay un montón de diferencias. Joder, que, pero vamos, que se ve a la vista, incluso de lejos, ¿no? O sea, el aspecto, el color de las uñas, la flor no tiene uñas. Las cosas que te puede hacer una y la otra, si está muy feliz, lo mismo. Bueno, que son muchas diferencias, pero yo dije, este hombre ha hablado de una solo. Será una lectura intelectual lo que me va a hacer. Yo dije, bueno, venga, va, monje, dime cuál es la diferencia entre una flor de loto y una mujer feliz. Y entonces, que yo no sé qué aspecto tiene una flor de loto, ya, si he de ser honesto. Y dice el monje, pues la respuesta es que una de ellas se abre al sol y la otra se abre... ¡Venga, ya ha salido! Vete, tú ni eres un monje Shaolin ni nada. Eres un payaso. Lo mismo sí que es verdad que... Ay, que me puso de mal vivir a mí ese tío, ¿eh? Bueno, entonces yo respondí con mi inmensa sabiduría que el día es el fin de la noche y la noche está muy bien, sobre todo los fines de semana. Se quedó el otro ahí mirándome fijamente, con una ceja enarcada, pensando que a lo mejor no había comprendido alguna sutil enseñanza. Pues eso, estas son las cosas de ser Nicolas Cage, que va por el mundo, pues eso, viviendo aventuras y enseñando a la gente un montón de cosas. Entonces, si nos encontramos por ahí, seguro que os enseño alguna historia. Y vale ya con el motorista fantasma, que me tenéis hasta la polla ya, en serio, es que no es broma, no es broma. La sabiduría de Nicolas Cage. Posiblemente Nicolas Cage. El concurso de Elde. Bueno, y vamos a llegar ahora a la parte en la que damos la respuesta y el ganador del segundo concurso y planteamos una nueva pregunta. Para hacerlo está alguien inocente, inocente, inocente, como es Fran Prados. ¿Qué tal, Fran? Hombre, Kurz, pues aquí muy bien, muy contento de estar contigo otra vez. Muy bien, pues vamos a empezar por dar el premio del segundo sorteo que planteamos. Para haber entrado en ese sorteo había que responder correctamente dando el título del trozo de película que pusimos insertado en el podcast. Los que acertaron, que han sido muy pocos, han sido solo 4, dieron la respuesta Ghost in the Shell 2 Innocence. Pues como son 4, dime un número del 1 al 4 y tendremos ganador. Venga, pues yo qué sé, el 2. El 2, pues el ganador es José Manuel López Martín. Bueno, pues me pondré en contacto con José Manuel López Martín y le mandaré esa copia de Ghost in the Shell y ya puestos un par de marcapáginas, por supuesto uno de ellos con la teniente Motoko como protagonista. Y ahora, ya que estás aquí, te voy a utilizar también para que seas tú quien nos haga el planteamiento de la nueva pregunta para el nuevo concurso. Lo que vamos a regalar, aún todavía no sé qué título tendrá, cuál será, pero voy a regalar un libro de Star Wars, posiblemente alguno de los últimos que se han publicado. Y para eso necesitamos que la gente nos mande la respuesta correcta a la pregunta que ahora vas a decirnos tú y que lo haga por correo, a nuestro correo, en concreto al mío, kurz@laorbitadeendor.com, aportando, además de la respuesta, los datos postales por si saliese elegido en el sorteo. Y ahora te pregunto, Fran, ¿qué pregunta relacionada con Star Wars vas a hacer a los oyentes? Vamos a ver. Pues mira, me gustaría saber cómo se llama la banda que toca en el episodio 4 en la cantina. Se oyen dos temas en la película, la banda está, suenan, o sea, está esta banda tocando, que son así altotes, con las cabezas muy alienígenas y tal. Una música muy jazzera, de impresionante música de John Williams, que por cierto, increíble cómo se oyen por ahí de fondo los tambores de acero, estos típicos de Trinidad y Tobago. ¿Cómo se llama esta banda? Bueno, has definido la raza es los Beat. Tú también sabes que hay un grupo, un tipo de música, la música beat. Sí. Incluso había una que decía, una cantante española que decía en la letra, yo tenía un novio que era batería en un conjunto beat. Pues no es ese tipo de beat, pero sí, los músicos de raza beat que tocan en la cantina tienen un nombre como banda y eso es lo que preguntas, ¿no? Sí, exactamente. Pues muy bien, muchas gracias por hacer esta pregunta y por dejarte utilizar como mano inocente y te despido y te dejo que te despidas también de los oyentes. Hombre, un abrazo a todos, que paséis buen verano y nos escuchamos pronto. Un abrazo. Gracias, Fran. Has sufrido. Un hombre puede perder su razón de vivir, su razón de ser. Esto duele. Yo no perdería el tiempo. Me he pasado más de un año buscándote. Mi jefe se está muriendo. Quiere agradecerte que le salvaras la vida. Es un honor conocer a Lobezno. Ese ya no soy yo. No te busqué solo para darte las gracias, Logan. Quería devolverte el favor. Compensarte por la vida que me devolviste. Ya has luchado lo suficiente. Nuestra empresa puede hacer lo imposible. Puedo hacerte mortal. No estés tan seguro. Bueno, pues aunque no queríamos que Elde se convirtiese en una crónica de estrenos, pues parece que la circunstancia manda y que va a ser un poco eso. Ya os hablamos del estreno de Into the Darkness, el de Expediente Warren, y ahora os vamos a hablar del reciente estreno de Lobezno Inmortal, y para ello voy a traer a alguien al que le gusta bastante la figura de Lobezno, o al menos eso creo. Es nuestro super becario Antonio Runa. Antonio, ¿qué tal estás? Pues un placer estar aquí con mi cuerpo de adamantium y mis garras y mis patillas y mis barbas y mis pelos. He dicho bien, ¿es un personaje que te gusta? Sí, es cierto que me gustaba más antes que ahora, pero yo cuando era adolescente era mi personaje favorito, y luego ya pues un poquito más mayor, bueno, es que creo que le explotaron demasiado. A mí me gustaba ese Lobezno, que era el personaje que molaba de la Patrulla X o de los X-Men, pero que luego ya en cuanto empezó a tener serie propia y demás, me iba gustando cada vez menos, salvo excepciones muy contadas, ¿no? Tiene algunas sagas muy buenas, pero en general no es un personaje que me guste mucho en solitario. Y voy a empezar la casa por el tejado. ¿La película te ha gustado, te ha disgustado? ¿Cómo está tu porcentaje, digamos, truño, no truño? ¿70-30, 60-40, 50-50? Vaya, es curioso, no me lo he planteado. ¿Sabes qué pasa? Que es una de esas películas que dices, peliculón no es, y truño es posible que sea. Entonces, pero aún así me lo he pasado bien, o sea, me he divertido. Ha habido momentos en los que estaba diciendo, joder, la peli está quedando de puta madre, esta vez sí que lo han conseguido. Pero luego la película se estropea, luego está bien, luego está mal, luego está bien, está mal. En fin, voy a poner 60, no me ha gustado, 40% sí. Yo voy a pasarme 65, 35. Luego sacaremos las garras en tu casa de adamantio, en la mía de hueso, para destriparla un poco. Pero si quieres empezamos un poco a hablar a la gente de esta película, y yo te voy a contar algunas cosas de la dirección y a ver qué te parecen, que no sé si la conocías. A la hora de hacer esta película, uno de los primeros que se presentó, digamos, un poco, aquí están mis credenciales, quiero hacer esta película, fue Guillermo del Toro. Lo hizo sobre todo porque había oído que se iba a basar en el cómic de Claremont y de Frank Miller, que luego hablaremos, creo que tú lo conoces, yo lo conozco, no voy a decir nada que ver, pero sí poco que ver con lo que al final hemos visto en pantalla. Pero cuando se le dijo que iba a ser un proyecto de 3 o 4 años, Guillermo del Toro, que es un tío que para los proyectos largos no está nunca dispuesto porque le quitan mucho tiempo para otras cosas que hace, se bajó. De ahí pasaron a Aronofsky, que parece un poco extraño, pero así es, Aronofsky. De hecho, estuvo trabajando en la película durante 6 meses. Oficialmente dejó la película por falta de tiempo, porque decía que no podía atender a sus compromisos familiares. Hay que recordar que en ese momento se acababa de separar de Rachel Weisz y tenía un hijo con ella. La razón extraoficial, que ya me la creo más, es que no le aprobaron el guión que había hecho y que no estaba dispuesto a hacer la película. Al final se la dieron a James Mangold, que es un tipo que viene del mundo de la televisión, que entre las películas que tiene, que tampoco es que sean una maravilla, podemos encontrar El tren de las 3 y 10 y esa película de Tom Cruise llamada Noche y Día. Voy a empezar por preguntarte un poco por la dirección y también un poco por el guión, a ver qué te han parecido, porque supuestamente se basa en el cómic de, como he dicho, de Claremont y de Frank Miller, pero yo creo que es flojo tirando a malo y la dirección pues justita. Bueno, pero exactamente qué me estás preguntando, qué es lo que quieres que opine. ¿Qué te ha parecido la dirección y el guión y si has descubierto aquí el cómic o no? No. Yo fui uno de estos que leyó por primera vez la saga Honor aquí en España cuando no tenía ese título, ¿no? El de Honor con Chris Claremont, ¿no? Y Frank Miller. Esa saga se publicó en 3 números de grapa en la serie Universo Marvel, me parece que era. Y la verdad es que fue un descubrimiento para mí impresionante. Yo estuve esperando mes a mes a que saliera los 3 números hasta que se completó toda esa historia, porque me parece, y esto siempre lo digo y siempre lo diré, para mí es la mejor historia de Lobezno en solitario. Es más, me parece que es la mejor historia en la que haya salido Lobezno en alguna parte. Se mezclan cosas que tú sabes que a mí me tiran mucho. Es el rollo de los ninjas, salía ahí la mano dando mucha caña, estaba todo el rollo de los samuráis, todo este asunto del honor, todo este asunto del perro gaijin convertido en ronin, que es más un animal que un hombre, que era Lobezno, y todo ese asunto mezclado con el rollo, o sea, es que realmente era una historia maravillosa. El que no haya leído la saga Honor, de verdad debería leerla, porque es una historia genial. Y aquí hay mucho de aquello, han transportado no pocas cosas, pero todo lo han cambiado tanto que parece incluso difícil de creer, y luego se han inventado muchísimas cosas, ¿no? Está incluso la escena del oso, que servía un poco, sí, de prólogo para la saga de Honor, y que verdaderamente aquí lo han hecho de otro modo completamente distinto, que no acaba de estar mal, porque sí me pareció que aunque era distinto, pues oye, acababa molando, ¿no? En el cómic a lo mejor Lobezno se cargaba al oso de un modo un poquito más salvaje, ¿no? Casi parece que disfrutaba, ¿no? No sé, estaba bien. Y de hecho la primera parte de la película me satisface bastante, aunque se pasa de ritmo lento. Pero bueno, sobre las labores de dirección, pues no sé qué decirte. Una dirección correcta, pero insuficiente a mi juicio, y se vuelve otra vez a recaer en todo este asunto de rodar las peleas con la cámara en movimiento aquí, de aquí para allá, muy muy cerca de los personajes, que te mareas. Tienes que esforzarte, de verdad, para ver algo, para intentar. Luego además me parece que en esta película incluso se difumina, no sé si a lo mejor era el problema del proyector. No, en la mía también. No lo veía claro nada, ¿eh? No, en la proyección que estuve yo también. La fotografía que le has comentado es de Ross Emery, vuelven a incurrir en ese temblequeo, en ese movimiento que lo arruina, porque y es una pena, porque hay escenas de acción donde hay unas llaves y unas proyecciones realmente buenas y no se ve. No fue la primera elección, antes que él estaba Amir Mokrin, pero no hemos perdido nada porque tiene también la misma manía de mover la cámara. De hecho, es el que al final se ocupó del Hombre Acero y por eso hizo el hombre, dejó el proyecto de Lobezno, porque cogió el del Hombre de Acero. Man of Steel. Lo que comentabas del cómic, a mí me da mucha rabia porque el cómic tiene muchísima ambientación japonesa, sobre todo muchísima ambientación en el Japón tradicional, como dicen los samuráis, pero el significado de la armadura de la familia, y luego los personajes sí que se han recuperado casi todos, pero tienen muchos cambios. Yukio es totalmente distinta, Mariko es diferente, el final que se le da a la relación con Mariko, no voy a hacer el spoiler para no estropear a la gente, pero es totalmente distinto. Y por eso, aunque sí que el espíritu, digamos, o algunos nombres del cómic se pueden encontrar, yo creo que hay muchísimos cambios. Y yo creo además que casi todos, a peor, quizás la inclusión de la víbora sea un poco lo que más aporta. La inclusión en flashback o digamos en momentos de ensoñación de Jean Grey no lo termino de ver, me parece un poco pegote, aunque siempre es un placer ver a la Janssen, pero en general me parece que como adaptación no podríamos hablar directamente de adaptación. No sé si a ti te parece que es adaptación o que es un basado remotamente en... Sí. O sea, está inspirado en la saga Honor de Frank Miller o es una inspiración libre, o sea, una adaptación libre. Yo prefiero inspirado vagamente, ¿no? Porque sí es cierto que el que ha leído el cómic ve cosillas que le suenan familiares y tal, pero muy poca cosa, ¿no? Entonces, han hecho lo que han querido, además lo que has dicho tú, o sea, todo lo que es fiel al cómic resulta que es lo que funciona en la peli. Todo lo que no funciona, todo lo que es excesivo o no, sencillamente no te lo crees o te saca de la película, es lo que no tiene que ver con el cómic. Es más, a mí no estoy de acuerdo contigo con lo de la inclusión de la víbora, me parece un personaje que, joder, yo le hubiera quitado todo, o sea, no le hubiera dejado ni una escena. Yo soy el que edita esta peli y le corto todas las escenas, en serio. No me ha gustado nada el personaje. ¿No te ha gustado el personaje? No me ha gustado el personaje ni lo que aporta al guión, nada, o sea, no me gusta nada la víbora, fuera. Con lo bien que le sienta la licra verde apretada. Yo no estoy hablando de eso. Estamos hablando de cine, Kurt, céntrate. No, pero es una pena porque además había muchísimas cosas en ese cómic que ya no se van a poder llevar a la pantalla porque esto, en teoría, era lo que estaba intentando adaptar ese cómic y se han quedado en el cómic, no se han trasladado a la pantalla y hubieran quedado genial, ¿no? Toda esa escena con los bow, ¿no? Con las espadas de madera, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman. Todo aquello de, ¿por qué una espada de madera y no de verdad? Porque no eres digno. Claro. Y como al final sí acaba siendo digno y todo eso. Que eso no se haya trasladado y que haya quedado todo en una escenita ahí de peleas con katanas y garras. Un poco light, ¿no? Sí, bueno, tampoco se trata muy bien al personaje de Singen, que en el cómic le da una verdadera paliza a Lobezno. Que de hecho, Lobezno gana pues porque, y eso sí se traslada a la película, porque aguanta todos los cortes. No porque sea mejor luchador. De hecho, es que le pega una paliza, recuerda, con la espada de madera. O sea, de madera también se la pega, sí. El mismo personaje de Yukio es muy, muy diferente. Pero yo no sé si sacaste esa conclusión cuando leíste los cómics, pero en el fondo los cómics era un poco, el objetivo del cómic era convertir a Lobezno de la bestia desatada en el hombre que se puede, digamos, controlar. Y yo eso no lo he visto trasladado en la película. Yo no he visto que la película te quiera contar eso. No, yo estoy de acuerdo contigo. Además, en el cómic, la búsqueda de Lobezno era la de el animal sin control, desatado y furioso, que intenta convertirse en un hombre, y además en un buen hombre y en un hombre de honor que sea digno merecedor de Mariko, de la mano de Mariko, y que realmente ella esté enamorada de él por un buen motivo, ¿no? Aquí no, aquí todo eso no solamente... No sé, aparte, este Lobezno es completamente distinto al que le veo un Lobezno. Lo han intentado humanizar tanto, que es un poco el tópico de la actualidad, ¿no? El humanizar tanto al héroe que lo conviertes en una víctima y este tipo de cosas, ¿no? En el cómic había otra búsqueda, pero era completamente válida. Era también un viaje de evolutivo, por decirlo así, y era muchísimo más interesante. Yo por eso ya digo que me parece una oportunidad muy desaprovechada, y eso que cuando empezó la película dije, oye, no lo están haciendo igual, pero no está acabándome de disgustar, está bien, ¿no? Luego ya poco a poco veo que la película tira por un camino que no es el adecuado y al final, insisto, una oportunidad desaprovechada porque podría haber sido una buena película. ¿Mejora la anterior? La mejora, desde luego para mí la mejora mucho porque la otra era dura, era muy dura, pero aún así se sigue quedando a medio camino. Es una pena. Bueno, decimos la anterior refiriéndonos a Lobezno Orígenes, aunque en realidad esta película, digamos, continúa desde la última de la patrulla X y está en ese punto exactamente igual que en el cómic, ¿no? Tras la muerte de Jean Grey y cuando la patrulla X, digamos, se disgrega un poco y cada uno se va por un lado, y es ese momento en el que Lobezno está, digamos, buscando un poco de paz y buscando su camino. De todos modos, uno de los problemas que tiene esta película es que, a pesar de que las pelis de X-Men son famosas, no puedes entender esta película sin haber visto Lobezno Orígenes, y es una pena porque esta película tendría que haber sido un poquito más independiente, pero es que te hace falta ver la otra peli sufrir la otra película para entender esta, ¿no? Porque si no la gente dirá, oye, las garras de hueso, porque esto sí. En las pelis de X-Men no se ve, entonces mucha sí. Gente dirá, oye, si yo no he visto la anterior peli de Lobezno, esto de las garras de hueso, ¿de dónde sale? Sí. Bueno, lo de las garras de hueso hablaremos un poco al final, porque sí que al final sí que me gustaría hablar de alguna cosita que es un poco más spoiler y avisaré un poco así de que vamos a tratar los spoilers. Pero vamos a pasar un poquito a la figura de Lobezno en cuanto al aspecto físico y la interpretación de Hugh Jackman. Hugh Jackman dijo, y no sé si estarás tú de acuerdo, ahora me lo comenta, que en realidad cuando él ha estado físicamente como quería para interpretar a Lobezno ha sido en esta película porque en las anteriores no tuvo tiempo. De hecho, para ponerse a tono, y que yo creo que está muy bien puesto a tono, se puso en contacto con Dwayne Johnson, ya sabes quién es, ¿no? Dwayne Johnson, nuestro amigo La Roca, y este le hizo un plan para que ganase una libra a la semana durante 6 meses, y que lo hiciese ingiriendo 6.000 kilocalorías diarias, sobre todo como hacen los fisicoculturistas para definir a base de arroz y de pollo. Eso le permitió, por un lado, ganar músculo y definirse. Aún así, me parece que está muy lejos del bruto que debería ser Lobezno. Te voy a preguntar por las dos cosas. Primero, ¿crees que Hugh Jackman está mejor físicamente que en otras películas? ¿Da aquí, por fin, el pego de Lobezno o te sigue quedando lejos? Joder, tío, la verdad es que físicamente, si le requerimos más músculos a un actor, habrá que traer a The Rock ya directamente. Que no, hombre, que no. Yo creo que yo vi a Lobezno en pantalla siempre muy bien representado desde el principio. Y ahora pues está fenomenal, y en la anterior película también. En cuanto a forma física. Tema. De hecho, una cosa curiosa es que hay una escena, la escena en la que se lía hachazos con un árbol que se cae en mitad. Sí. Es que lo recuerdo porque había dos chavalas sentadas de mí, que una por casi se desmaya. Aquí emitieron gemidos muy, muy sonoros, diciendo, qué brazo, por Dios, todo lleno de venas. En fin, fue una reacción bastante cachonda. A lo que voy, en cuanto a forma física, más de esto me parecería ya exagerado. Ese sí es Lobezno. Problema, este tío es altísimo. Alto esto. Lobezno es un tío tapón, claro. Entonces, del mismo modo que, hombre, tampoco puedes buscar a un tío muy bajito y tal, se lo perdonas. El tema de la altura se lo perdonas, ¿no? Pero, joder, es que ves que es el más alto de todos, que es un tío tochote. Y los cómics sabemos que es retaquín, ¿no? Pero bueno, en fin, que a mí me parece que estéticamente es Lobezno y punto. Además, da el pego con la actitud, con la expresión, con todo. Me parece que es un Lobezno espectacular, excepcional, y creo que es, para mí es el equivalente a Sean Connery en James Bond. Me parece que este tío ya ha marcado el precedente, igual que me extrañaría ver un Tony Stark que no sea Robert Downey Jr. Me parece que Hugh Jackman ha clavado a Lobezno, y me parece que es él, en todos los sentidos. Es que yo ya no concibo a otro Menda que se meta en esas garras. Y has agradecido ¿Ya has agradecido como yo que le quitasen el traje del cómic? Hombre, es que el traje del cómic, en el cómic queda muy bien, pero fuera del cómic, el que nunca se lo hayan puesto me parece aceptable. Todavía el traje marrón, que era el que usaba en la saga de Honor todavía, lo puedes más o menos representar en pantalla. Pero el traje amarillo y azul y negro... O sea, yo no espero que no haya ningún fan de Lobezno que se me enfade, pero el traje es una mierda. O sea, ya está, vamos a decirlo claro, tío, de verdad, en serio. A mí el marrón y con diferentes tonos me parecía muy sosote, pero era más creíble, menos llamativo. Pero el traje amarillo y azul, aparte, es que es una combinación de colores horripilante. No me gustó de nunca, ni siquiera cuando Lobezno me molaba. Entiendo que para los cómics todavía lo toleras y lo aceptas, pero es una mierda traje, eso no lo puedes llevar a la pantalla, en mi opinión. Ya está. El que se ofenda, pues mi consejo es que se tiren por una ventana. Ya verás cómo eso les duele más que mis palabras. Esta era la sexta vez que hacía el papel de Lobezno Jackman. Es la primera vez así en la que no sale ningún X-Men. Salen muy pocos mutantes. Te voy a preguntar por eso, porque hay gente que se está quejando de que salen pocos mutantes. Yo no he echado de menos que haya más mutantes. ¿Cuál ha sido tu caso? No, yo tampoco lo he echado de menos. Es más, se supone que los mutantes tampoco son tan comunes como nos habían representado en otras películas, que casi, bueno, casi no, salen más mutantes que personas normales, ¿no? Entonces el que aquí haya un par de mutantes, uno sea el bueno y otro el malo, me parece lo más correcto del mundo, me parece que está bien. Bueno, salen dos mutantes más en una escena post-créditos, pero lo vamos a dejar ahí, lo vamos a reventar más. Luego sale por ahí, hay una fotillo por ahí en la que aparece también Tormenta, sale Hal Berry, pero es una foto, ¿no? Entonces, me parece bien porque hay mini homenajes que son muy cachondos, son muy curiosos y ya está. A lo mejor me molesta el hecho de que, es lo que te he dicho antes, ¿no? Que hace falta tener que ver sobre todo la película anterior y entender, gracias a las películas de X-Men, la relación que había con Jean Grey, porque si no, el personaje de Jean Grey no entiendes qué hace ahí. Me parece que además también está un poquito metido con Calzador, ya me sobran un par de escenas con ella por ahí, como tú bien has dicho. Entonces, chico, no sé qué quieres que te diga. Yo, más mutantes, aunque sean mutantes imaginarios, pues tampoco me parece que haya, que no metamos más. Creo que la peli, con más mutantes hubiera sido más exagerada y ya la peli es exagerada de por sí. Bueno, antes de pasar un poco al personal femenino, quiero que nos centremos un poco en los rivales de Lobezno en esta película, porque a mí me ha causado un gran pesar el hecho de que al final, si tú te fijas en la película, digamos, el enemigo de Lobezno termina siendo, no voy a hacer el spoiler de quién es, pero metido en ese robot gigantesco samurái plateado de adamantium que además yo creo que digitalmente no está bien conseguido, y el que en el cómic es el verdadero rival, que es Shingen, que aquí está protagonizada por Hiroyuki Sanada, pierde muchísimo protagonismo. Y me da pena porque este actor, que la gente lo puede recordar porque es Dogen en Perdidos, y también participó en El Último Samurai, y lo veremos dentro de poco en 47 Ronin, que no sé a ti, pero a mí me da muchísimo miedo. Es un tipo que con la espada es buenísimo, que actuando no es malo, y si hubiese cogido este el peso del protagonismo en contra de Lobezno, yo creo que la película hubiese sido muchísimo más, mejor, desde luego mucho más redonda. Bueno, antes de nada, ¿se me oye bien o no? Bueno, es que yo a ti te digo un poco raro. Me oye un poco con eco y con retardo, no sé por qué. No sé si es tu caso. Sí, bueno, las conexiones no nos están haciendo ningún favor hoy. Pero bueno, se me entiende bien, ¿no? Por lo menos se me oye, sí, lo que digo. Perfectamente. Yo me oigo con retraso, pero a ti te oigo bien. Bueno, pues a lo que voy, sobre lo que tú me dices. Es cierto, primero, de entrada, el malo final, que ya se ve en el tráiler, porque ya en el tráiler cualquiera que haya visto el tráiler ve que hay un robot ahí enorme con forma de samurái. La sorpresa, no es ninguna sorpresa, no. Yo creo que todos nos lo liamos, ¿no? O sea, ya yo lo comenté, fuimos ahí mi mujer y yo, y los dos nos lo liamos. Y no sé si alguien se llevó una sorpresa, pero yo creo que huele a la legua, en fin, la sorpresa, ¿no? No sé si a ti te pasó lo mismo. Sí, yo desde el minuto uno ya sabía quién estaba dentro. Está, yo creo que muy claro. Sí que es cierto que al principio intenta hacerte un poco de despiste, porque si recuerdas en el primer tercio de la película, funerales y demás, todos los actores, especialmente las dos chicas, se dedican a mirar de forma misteriosa, como si ocultasen algo, para darle más emoción. Pero está todo bastante claro desde el principio. Bueno, pues ese malo, como digo, es el típico malo de película norteamericana en la que tienes que meter a un tipo muy grande y muy amenazador y demás, pues porque ya es la ataca final y ya tienes que gastar el resto de dinero que tengas en CGI en esas escenas, pero verdaderamente a mí me sobra. Y es más, un rival menos espectacular, un rival más humano, pero que sea capaz de reducirte y doblegarte, como era el Shingen del cómic, hubiera sido mejor. Con lo cual sí estoy de acuerdo contigo. En lugar de haber reducido a Shingen en un personajillo que nos da completamente igual, ni le llegamos a odiar, ni nos llega a gustar, ni nada. Además, este tío maneja mucho de Kenjutsu, con lo cual podrían haber hecho escenas mucho más espectaculares con la katana y demás. Pues todo eso nos lo han quitado. Y nos han dejado pues una película que te da un poquito igual, que va pasando de malo en malo y tiro porque me toca. que al final no te sorprende en ningún momento porque sabes lo que ocurre, y que al final incluso la mayor sorpresa que me llevé fue el hecho de lo que le pasa a las garras de Lobezno, que eso en los cómics de Marvel nunca hubiera pasado. No me creo yo eso, o sea, es absurdo, es que no tiene sentido. No tiene sentido, para mí no tiene sentido. Pero bueno, en fin, aceptamos barco y lo que sea, ¿no? Como en el Scattergories. Bueno, total, que me parece que la película hubiera estado mejor con rivales más humanos. Si hace falta meter a 700 ninjas, los metes, pero que sean ninjas normales y corrientes, nada de meter aquí robots gigantes ni todo esto, porque realmente la peli tampoco lo requería. Hubiera sido todo muchísimo mejor si los personajes villanos hubieran sido, pues eso, pues como en el cómic, samuráis muy espectaculares, yakuzas y todo esto. Incluso, y bueno, por supuesto quitando a la víbora, que a mí me sobra en esta película de principio a fin. Con lo cual, chicos, es que ha quedado todo muy ruidoso. Son ganas de intentar hacerlo, pero se ha quedado en el intento. No lo han hecho. Desde luego no lo han conseguido. Para mí. Bueno, bueno. Discutiremos con el tema de la víbora. Vamos a pasar de todas formas a las chicas, al personal femenino. Para hacer de marico se eligió a Tao Okamoto, que es la primera película que hace. Esta chica en realidad es modelo, tiene ahora 28 años. Es la cara para 2013 de Dolce & Gabbana. Empezó muy joven con el mundo de la moda, con 14 años, y viajó a París. Guapa, no me vas a decir que no es guapa. Yo creo que el papel lo salva bastante bien, dentro de que no es muy complicado. Pero todas las emociones que tiene que poner de sorpresa, de pena y tal, yo creo que lo solventa bien para no ser una actriz, digamos, de método y profesional. Sí, sí, sí, no, a mí me ha parecido adecuada para el papel. Es físicamente, pues, está muy bien. Sí, obviamente es difícil encontrar una japonesa así distinguida que sea tan guapa y tal y pascual. Vamos, que no, con marico no tengo ningún tipo de problema. Insisto, tampoco es, tú lo has dicho, además es un papel que tampoco requiere así unas facultades espectaculares de interpretación. Tampoco se le da mucho tiempo en pantalla. Vamos, yo creo que bien, no hay ningún problema. Para hacer de Yukio se ha elegido a Rila Fukushima, que también es modelo, aunque esta, convendrás conmigo que tiene una cara realmente sorprendente. A la gente le sonará probablemente porque intervino en su primera película en un corto titulado Karma, un corto de, bueno, corto, película de bajo metraje, de 12 minutos, que en su momento tuvo bastantes premios. Aquí me parece que es un personaje, no sé a ti qué te parece, desaprovechado, porque la Yukio del cómic, aparte de que es una mujer espectacular, tiene una relación con Lobezno muy especial, y de hecho está enamorada de él y le sabe muy mal que quiera a marico, y de hecho hay un momento en el que recordarás en el cómic, que es muy divertido, que Lobezno está un poco groggy y dice el nombre de marico y Yukio lo revienta de una patada llena de celos. Entonces, eso se ha perdido. ¿Qué te parece esta Yukio que vemos en pantalla? Que es un poco más teenager, en plan, que está casi como sacada de un personaje manga, una especie de Kikas guardaespaldas. A mí, bueno, no me ha disgustado, pero no me ha parecido la mejor versión. Me pasa un poquito igual que con la chica ninja de Sin City, que tampoco creo que se adaptara, o sea, realmente la chica ninja de los cómics era infinitamente mejor. En este caso pasa exactamente lo mismo. No está ese rollo de que la otra intente beneficiárselo y demás. Esta tía es bastante más legal y bastante más inocentona. No es una femme fatal, no tiene ese tono egoísta y demás. Con lo cual, gusta bastante menos. Sí, es bastante menos morbosa y resulta incluso menos letal, ¿no? Que la del cómic, aunque ve la escena que tiene con Shingen ahí en el, mientras el otro se está sacando el bicho del corazón, me parece espectacular. Pero bueno, si en algún momento se ve que no sé ya la que lo está haciendo todo. Pero bueno, no sé, no me ha disgustado tampoco demasiado, francamente. Pero podría haber quedado estupendamente y tampoco lo han sabido hacer. Otro de esos errores, no es el más acusado, pero se ha quedado ahí. En otra intentona más, que queda muy bonito, además, el hecho de que le hayan puesto pelirroja y demás, cosa que no ocurría en el cómic, pero bueno, le da un toque de así de distinción y demás, aunque parece que está más preocupada en molar, en ir por la vida molando estéticamente, que en hacer algo verdaderamente útil. Vamos a pasar a la víbora. Porque dices que no me ha gustado. La víbora, o para algún aficionado al cómic que esté un poco despistado, vendría a ser Madame Hydra un poco más adelante. Se pensó en principio en Jessica Biel, al final se optó por esta Svetlana Kochendoka o Kochenkova, que los nombres rusos son difíciles. Es una actriz rusa, sobre todo de televisión, también de películas, ha participado en varias, sobre todo películas rusas. Es alta, delgada, tiene tipazo. El personaje, dices que no te ha gustado. A mí me parece que el personaje tenía mucha fuerza, pero no lo han empleado bien. Por lo que dices, para ti ni siquiera tenía fuerza. Kurt, tío, no sé, a mí no me ha gustado nada. Es que no sé qué te ha gustado a ti. Es que es la típica mala, otra tipa mala que sabe que está buena porque se ve en el espejo y dice, está bien en lo que veo. Y va por ahí, pues eso, seduciendo a los hombres con sus andares y demás. No suda en ningún momento, no se preocupa por nada porque lo tiene todo controlado, todo lo que hace le sale bien, es malvadísima y villanísima, y va por ahí sin preocupaciones. O sea, no sé, es gente que no tiene ningún tipo de preocupación porque todo lo que hace, o sea, deben ser vidas muy aburridas. O sea, esta gente que no se le sube la tensión lo más mínimo ante las cosas que van a hacer y están tan seguras de sí mismas que todo le va a salir tal y como han planeado. Yo qué sé, chico, a mí prefiero una tía un poco más humana y que sufra y que suda, y que se esfuerce por conseguir sus propósitos, por muy mala que sea. Esta tía me parece que es el prototipo de mala, malísima, que tampoco está tan buena. O sea, quiero decir, no. Es llamativa y tal, pero tampoco es un pibón de estos que digan, Dios mío de mí. No, chico. Y el personaje es bastante patético, en mi opinión. Eso de ir arañando a la gente y soplándoles y jodiéndoles por dentro, es que tampoco me parece que sea el mejor. Es un superpoder mierder que han convertido en el mega superpoder del mundo, que dices, esta tía a lo mejor en un ascensor le da caña a Galactus. Dices que no, tío, que no puede ser tan letal. Chico, a mí no me gusta. No ha habido ni una sola escena en la que diga, oye, aquí me hizo gracia. Ni una. Está muy alejado del personaje de los cómics, porque la víbora de los cómics es más especialista, aparte de que es una buena programadora de tácticas, es sobre todo especialista en lo que es lucha cuerpo a cuerpo, lucha con cuchillos, y aquí no se ve nada de eso. Aquí vemos un personaje pues directamente vinculado con el control de los venenos y con un aspecto muy reptiliano. A mí, visualmente, todo lo que se hace con este personaje me gusta. Puedo estar de acuerdo contigo en que es el prototipo de la mala, malísima, de la femme fatale llevada a su extremo y casi prototípica y casi un cliché. Pero ¿qué quieres que te diga? A mí esas escenas que tiene con varios personajes, a mí cada una de ellas me ha gustado, pero como digo, para gustos los colores. Bueno, pasemos al tema del humor. Yo no sé si has detectado, como me ha parecido detectar a mí, un interés casi excesivo por hacer reír al espectador. Y yo creo que, por lo menos en mi caso, lo ha conseguido en pocas veces. Sí que recuerdo algún chiste que me ha encajado bien y me ha provocado la sonrisa, pero han sido más los que han fallado o los que se veían venir que los que han funcionado. No sé si ha sido tu caso. Bueno, el sentido del humor en esta película básicamente lo lleva el propio Lobezno, con su forma de ser así como muy macarra, muy pasota o muy bestia directamente. O sea, me encanta. O sea, es curioso como el simple hecho de mandar a tomar por culo a un niñato, tal y como se ha traducido, hace que la sala de cine pues estalle en carcajadas, ¿no? O sea, es un humor un poquito zafio, un poquito bestia, pero como le queda tan bien, o sea, es, no sé, es ese tipo de comentarios que te acaban haciendo gracia, ¿no? De lo salvaje que es, de lo pueril, pero de lo bestia, ¿no? Entonces, no sé, básicamente ese es todo el humor que hemos visto en esta película, pero creo que está bien, ¿no? Y hay en algunos momentos en los que yo verdaderamente estuve riéndome, incluso ya acabada la escena y habiendo empezado la siguiente, yo seguía riéndome, ¿no? Como el momento cuéntame la verdad o te tiro por la ventana, o sea, ese momento es genial y todavía me hace gracia solo el recordarlo. Y no es un chiste que te sorprenda, porque ya se lo has visto hacer a otros personajes. Uh-huh. Es un chiste que ya se ha usado en más de una ocasión. Pero tío, es que en Lobezno queda muy bien. Ha habido una cosa que a mí me ha molestado bastante, no sé si ha sido tu caso. En la película hay muchísimos momentos en los que se habla en japonés, porque se desarrolla prácticamente en el 100% del metraje en Tokio, y sin embargo los momentos en los que el espectador recibía subtítulos de lo que se decía eran muy pocos. Pero te refieres a que había pocos subtítulos, dices. Hablaban mucho en japonés muchas veces y te traducían en pantalla muy pocas veces. Sí, bueno, de hecho, incluso al principio ya cuando empiezan a salir los aviones vemos que la gente está gritando por ahí, pero bueno, te puedes imaginar, los subtítulos tampoco hace falta que te lo digan. Te lo traduzco yo. ¡Corre, corre, que vienen los americanos, nos bombardean! Ya está, con eso ya te vales. O sea, yo no creo que... No sé, creo que lo verdaderamente importante te lo traducen. O sea, que en ese sentido no te pongas tampoco... A mí sí que me ha dado la sensación de que me perdía cosas, porque aunque sí que es cierto que hay parte de lo que se dice que lo puedes entender más o menos pues por la circunstancia, por lo que está pasando en la escena, hombre, yo hubiese preferido que me hubiesen puesto la información en pantalla. Yo al menos... Pues mira, yo a lo mejor... he echado de menos cuando, sobre todo cuando se van por ahí caminando Yukio y Lobendo, van caminando por las calles de Japón, de Tokio, sí que hubiera echado de menos que se vieran más momentos, más escenas, más, no sé, que nos hubieran mostrado un poquito más el estilo de vida japonés, que siempre es interesante, que nos hubieran metido, qué sé yo, una ceremonia del té o alguna cosa así que nos hubiera acercado un poquito más a la película, incluso toque, no exactamente documental, pero sí de acercamiento, ¿no? Como por ejemplo, en El último samurái sí que se esforzaban, ¿no?, por mostrarnos esa cultura, ¿no? En esta peli apenas hay tiempo para eso, y luego pues algunas cosas así como muy clásicas de las que existen en ese mundillo, como por ejemplo los tren bala y tal, no sé, no me ha gustado mucho cómo se ha terminado trasladando a la pantalla. Bueno, pero bueno, no sé, sobre el tema de los subtítulos tampoco creo que sea tan detallito. Del tren bala hablaremos luego. Lo que has dicho de la ceremonia del té, sí que es cierto que se ve parte de lo que es la cultura o el modo de vida japonés. Vemos un funeral, vemos el tren bala, vemos alguna cosita más, pero en general yo creo que queda un poco también casi como cliché, ¿no? Es como ver una película de España en la que la gente va con traje de torero y que se escucha música folclórica, ¿no? ¿No te da un poco la sensación también de que el tema de los ninjas, por ejemplo, se vuelve a insistir en la imagen poco real que tenemos de ellos? O por ejemplo todo el tema de las armaduras, los modos de lucha que están todos muy muy adornados, que dan unas piruetas innecesarias. Y también luego aprovecho y te pregunto por la suspensión de la incredulidad. ¿Peleas como las que hay en el tren bala no te parecen que son excesivas, que tenían que haberse cortado un poquito? Bueno, vamos, pues punto por punto de decir que, hombre, a mí si me van a sacar un ninja en pantalla, sí, prefiero que venga disfrazado de ninja. En el cómic además también salían disfrazados de ninjas. Sí es verdad que en algunos momentos hay piruetas y exhibiciones de artes marciales ridículas. Hay un momento que me hizo mucha gracia en la que cuando se están infiltrando en la casa de Shingen y vemos ahí vemos a un pibe que da una voltereta ahí en el aire y luego coge y cierra la puerta. Dice, es que parecía Katas a lo Power Ranger, en plan, no me sirve para nada, pero fíjate qué voltereta doy en el aire, pero luego cierro la puerta. O sea, como diciendo, joder, macho, que este exceso de energía y qué derroche, ¿no?, de potencial. Pero sí, es verdad que sobre el tema de las peleas no estoy muy contento. Sí es verdad que en la escena del tren bala, primero, se podría haber hecho mejor. Segundo, es muy artificiosa, no queda bien. De hecho, los efectos especiales no acaban de ir todo lo bien que quisieras. Además, está... No sé a qué velocidad iría el tren en esos momentos, pero si son las velocidades que mencionan en la película, a esas velocidades, a nada que te sueltes del techo, ya estás perdido. O sea, es que, chico, no sé, que no me lo creo yo. Sí, es verdad que es una película de estar de dejar el cerebro en la puerta y disfrutarlo, pero cuando una película, de repente, es que este tipo de escenas te las tienen que ir colando poquito a poquito, ¿no? viene un poquito a contrapelo. Esta escena no llega en el mejor momento y además no está muy bien hecha, tampoco es muy adrenalítica, en mi opinión, no me acabé de meter muy de lleno en ella. Me gustó más que la escena del final, que la escena del final para mí es lo peor de la película, es el final de esta película, es lamentable. Pero bueno, la escena del tren podría haber estado mejor y no me... Me hizo muchísima más gracia y creo que fue de los mejores momentos para mí esta persecución en la que iba el arquero este ninja por los tejados pegando flechazos a los yakuzas y todo esto, sí, que viene inmediatamente después del tiroteo del funeral. Toda esa escena me hizo muchísima más gracia, está mejor rodada, te enteras un poquito mejor de lo que pasa, aunque la cámara también se mueve bastante. Está mejor, esa es mi opinión. Que también se adorna, porque va corriendo por una cornisa de 10 centímetros como si fuese la barra fija de las gimnastas y hace una rueda lateral, que tampoco sé para qué, debe ser para coger mejor puntería. Los efectos especiales son de Weta Digital. A estas alturas me da miedo decir que me han parecido que están 5 años atrasados respecto a lo que hemos visto en otras películas, porque la gente piensa que tengo una especie de animadversión por Weta Digital. Pero a mí la escena del tren me ha parecido que estaba muy mal resuelta. Y luego la escena final con ese samurái gigante de adamantium, yo es que me saca completamente. Aparte de que la escena en sí pues es como es, luego que los efectos se notan mucho y los movimientos e incluso las texturas. No sé si a ti te ha pasado así. No, sí. De hecho, los efectos especiales no han destacado precisamente en esta película, son correctos, en algunos casos insuficientes. Toda la escena que tiene que ver con el samurái de metal es lamentable. Aparte, el adamantium debería ser, aunque luego también es verdad que Marvel ha cometido el error de sacar demasiado adamantium, pero debería ser un material como muy escaso de conseguir. Aquí, en esta película, no entiendo muy bien a cuento de que el crear un... En fin, ese robot de adamantium, es que no me lo creo. Todavía una cosa así muy puntual, en plan, pues qué sé yo, el escudo del Capitán América, por ejemplo, pues vale. Pero todo ese derroche de tecnología, que a fin de cuentas esa armadura está ahí para que la persona que está dentro pueda estar en este mundo de los vivos, por ejemplo, ¿no? Y que al mismo tiempo sea el adamantium por fuera, es que es un redoble de tambor excesivo, ¿no? Y aparte, la escena es una mierda. O sea, yo ya te lo he dicho, que la escena al final es lo peor. Estoy siendo muy crítico, pero es que realmente... Ya llegué a ese punto, estaba deseando que se acabara la película, francamente. Lo que le ocurre a las garras de Loveno, eso no puede ser. Ahora, que calientes el adamantium, que no me... Cuando pasemos al spoiler, contamos con detenimiento eso. ¿No tienes la sensación que a mí me pasa que con todos los palos que le hemos dado, aún así, durante la película no se te hizo para nada larga? A mí no se me pasó. Yo no sé si es por la ambientación japonesa o qué, pero aunque le hago todos esos reproches y alguno más, en el fondo debo reconocer que no se me hizo pesada y que no estuve mirando el reloj y que llegó al final y casi no me enteré hasta el samurái. Sí. La película es entretenida. Quiero decir, yo ya he dicho que hay un 40% de ella que me ha gustado. Eso quiere decir que, como mínimo, la peli me entretuvo, como otras muchas pelis que me entretuvieron. O sea, yo, pues Green Lantern, por ejemplo, pues no se me hizo pesada. Quiero decir, me la vi y tal, y me entretuvo, no estaba llamando por teléfono justo en esos momentos, ni estaba consultando internet, estaba pendiente de la peli, pero gustarme no me gustó. Esta me habrá gustado un poquito más, pero tampoco es que me haya hecho mucha gracia. Le salva el hecho de que a mí la película al principio me estaba gustando. Y yo, si alguien me hubiera preguntado los 45 minutos, hubiera parado la proyección y hubiera dicho, oye, ¿te está gustando? ¿Quieres seguir? Hubiera dicho, sí, yo, vamos, la peli me está haciendo, no me está encantando, pero me está haciendo gracia y seguramente acabe gustando. Pero luego la peli se esfuerza de verdad en estropearse a sí misma y lo consigue sobremanera. Y de hecho el final es lamentable. Afortunadamente luego, después de esos títulos de crédito, de la secuencia de créditos que debería estar colocada al principio, pero que está colocada al final, hay una secuencia post-créditos que no está al final de todos los créditos, sino inmediatamente después, esos mini títulos de crédito. Y hombre, pues te acaba dejando un sabor de boca muy dulce, porque es como un reencuentro, ¿no?, con viejos amigos, y la situación es como muy prometedora. ¿Estarías de acuerdo con lo que comenté con la persona que fue a ver al cine conmigo? que esos minutos, que sería un minuto y medio como mucho, es casi mejor que el resto de la película, que es una micro película en sí, que está súper bien hecho y lo que te cuenta te queda con ganas de que siga. Es un recurso muy fácil, hongo, quiero decir, sacas a dos personajes con un carismón impresionante, lo enlazas eso con la película que se está filmando ahora, de Días del Pasado Futuro, ya sabes que se está refiriendo a los centinelas, esto está más claro que el agua, los fans de Marvel ya sabemos de sobra a lo que se refiere personaje. Y además el hecho de decir, mira, no sé cómo decirlo sin que suene spoiler, pero bueno, el reencontrarme con la voz de Pepe Mediavilla sí. Pues, siempre hace gracia. Es curioso que... Es un bozarrón. En fin, no debería haber sido él, pero bueno, sí. Dice, venga, va, ¿por qué no? Vale, no sé, vale. fue muy curioso. Lo mejor de la peli, probablemente. ¿Viste Stan Lee? Ah, pues no me fijé, fíjate. Vale. Te digo por qué no lo viste. Porque no sale. Porque no sale. Sí, en su lugar se puso una referencia y la botella de whisky que está tomando Lobezno cuando está en las montañas es whisky Stanley. ¿Pero no salió por algún motivo en particular? Pues no tengo ni idea, pero nos contaron que no había podido salir o no había querido. Además, que Stan Lee no salió en las otras de X-Men, ¿no? Me parece que no salió, tampoco. En las de X-Men no lo recuerdo ahora. Me parece que en la saga esta no ha hecho acto de aparición, pero no sé si es por cuestión de derechos y porque esta saga estaba dentro de otra franquicia o no. No tengo ni puta idea de ese tema, pero me parece que... Vamos, yo no recuerdo a Stan Lee en las pelis de X-Men, en ninguna. A lo mejor me estoy colando, que estoy tirando de memoria, pero... Creo que no ha salido nunca, Bueno, pues que sepa la gente que aquí no sale y que le hacen un guiño en esa etiqueta de la botella de whisky. Voy a pedir a los oyentes que no hayan visto la película que se tapen los oídos, porque ahora sí que vamos a ir un poco al tema spoiler y me cuentas lo de las garras y contamos un poco qué pasa con Lobezno al final y en qué se convierte. Vale, bueno, pues a mí el hecho de que el adamantium se pueda cortar solo con una espada también de adamantium que está caliente, o sea, es decir, adamantium con adamantium, pues chocas y no hay forma de que un material ceda ante el otro porque son lo mismo. Pero calientas el adamantium y entonces ya puedes cortar otro adamantium. Esto implica no tener mucha idea sobre física, pero vamos, que no me lo creo, que el adamantium no se puede romper nunca, te pongas como te... ¿Cómo se calienta además ese adamantium? ¿Cómo, perdona? ¿Y cómo se calienta ese adamantium además? Sí, además que es un calentamiento, fíjate, si es un material tan denso no lo vas a calentar aquí en un instante y nada, se calienta en un momento y eso ya corta lo que sea, vamos, el tejido de la realidad misma. Nada, que no, para mí eso no ha colado. En cualquier caso, la gente que no conozca los cómics ni este personaje, cuando le estaban quitando el adamantium a Lobezno, pensaría, ¿cómo van a arreglar esto? Porque no tiene adamantium. Bueno, los que siguen los cómics, esto ya lo comentamos, saben que Lobezno pasa a ser todavía más poderoso cuando se le quita el adamantium y se le deja su naturaleza, que es de garras de huesos. En los cómics, si no recuerdo mal, tú igual lo recuerdas mejor, se lo quitaba Magneto, ¿no? Le quitaba las garras. Pero ahora mismo no soy la persona más indicada para hablar de este tema, pero creo que le quitó las garras solamente, no el esqueleto ni el adamantium del cuerpo. Pero no lo sé porque estoy tirando también de lo que me contó un amigo, o sea que no, esas historias no las he leído. En cualquier caso, por lo que yo tengo entendido, Lobezno cuando realmente da todavía otro paso es cuando se libera del adamantium, que es cuando, digamos, eso le estaba frenando. De hecho, Lobezno es uno de los que entra en la categoría de mutantes Omega. Entonces, digamos que son el top de top. Sí, lo que pasa es que, claro, el tema de las garras de hueso es que se le chafaban cada dos por tres, se la cortaban constantemente las garras, pero como las podía regenerar, pues le volvían a salir. Entonces, estas garras, aunque las garras de hueso habían sido recubiertas de adamantium, pues eran las garras que había estado sacando durante toda la vida. Aquí en esta película, como se las corta el robot, pues se supone que cuando luego vuelve a sacar las garras de hueso son las mismas garras que ya se han regenerado y que a lo mejor en la base sí que tienen metal porque no se las corta enteras, pero el extremo pues es de hueso, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, coño, pero se ha vuelto a sacar las garras, son de hueso, ¿qué es esto? Hombre, es que te hace falta ver la película anterior para entenderlo. Esa es la puñeta, porque claro, la película anterior era bastante más difícil de soportar que esta. En cualquier caso, nos vuelven a engañar con los trailers, ¿no? Porque el trailer está montado para que parezca que alguien viene a ofrecerle, quitarle la adamantium y que tantos problemas le da y que él acepta. Más o menos en el tráiler se intuye eso, pero luego la película no es eso. Volvemos a estar ya y podemos hablar de costumbre en tráilers que engañan, pero que eso es positivo porque luego así te llevas una sorpresa. Sí, hombre, en este caso no es tan engañoso como en otras pelis que hemos hablado, porque sí eran trailers bastante más ingeniosos que este, pero bueno, se supone que la película va a ir de una cosa, luego va de otra y tal, pero bueno, sí que es cierto que el trailer de Star Trek está mejor pensado y el de Expediente Warren, porque te piensas que va a pasar una cosa y luego pues te cambian el esquema, ¿no? En este sentido han sido un poquito más torpes, pero bueno, tampoco pasa nada. Bueno, pues ya recapitulando, te dejo que nos digas qué opinas y si recomiendas o no recomiendas. Pues es una peli muy, muy, muy, muy para fans de Hugh Jackman, porque sobre todo para las chicas que les mole mucho, para los chicos que les mole mucho también, porque sale sin camiseta en bastantes ocasiones y sale por ahí pues siempre en tensión. Y tal, y hay escenas que están hechas por y para el puro lucimiento del señor Jackman, y ya está, y no hay más. Para los fans de Lobezno, pues les puede gustar mucho o cabrearles un montón, dependiendo de cómo sea cada fan. Es una pena porque a mí me encanta el rollo samurái, me encanta el rollo de los ninjas, todo el rollo este japonés, me mola Lobezno, los elementos eran muy buenos, pero luego la suma de todos ellos no ha acabado de cuajar. No se la recomendaría a personas que tengan un mínimo de exigencia, pero a estas personas que les gusta todo y que tienen un criterio, digámoslo así, muy abierto, pues yo creo que sí que les puede hacer gracia, ¿no? Yo, por ejemplo, yo cuando hablo con nuestro compañero y amigo de la guarida del Sith, Asier, pues yo a Asier sí que se lo recomendaría, porque, por ejemplo, ¿no? Pues es una película, ¿verdad? Que tiene lo suficiente como para que personas así, pues que les mola este tipo de pelis y ya está, y tampoco quieren mayores problemas ni mayores historias complejas. Si no quieres complejidades, si quieres acción y punto, pues esta peli no decae en ningún momento. Sí es verdad que la primera hora hay demasiadas escenas tranquilitas, pero luego ya se pilla ritmo y ya no para. Pero claro, a cualquier persona que ya, y además en estos tiempos, ¿no?, en los que a lo mejor pues le pedimos un poquito más al cine de superhéroes que par de hostias y ya está, pues la peli se queda medio camino. Bueno, entonces ya, yo se la recomendaría solo a un puñado de personas muy concreto y específico, como así es. Está sonado casi. Ah, vamos a ganarnos un enemigo. Menos mal que sabemos que se lo dices desde el cariño y él también lo sabe. En mi caso yo tengo la sensación, quizás por haber conocido el cómic antes de la película, que estamos ante un intento fallido o una posibilidad perdida, porque de haberse pegado mucho más a la historia del cómic, creo que la historia hubiese sido más redonda y hubiese contentado a más gente. En cualquier caso, debo reconocer que es entretenida, porque no se te hace larga, al menos se me hace larga, y aunque sí que es cierto que sería una historia que en principio podrías saltarte, porque no aporta gran cosa en el personaje, sí que es cierto que como hay un cambio del adamantium a las garras de hueso, el que no la vea y pase a ver las siguientes, dirá, ¿y esto cómo hemos pasado de la adamantium a esto? Pues en ese sentido sí que sería necesario para el que quiera seguir la continuidad de Lobezno o de los X-Men ver esta película. De todas formas, yo tampoco voy a decir que no la pueda recomendar. Bueno, pues nada, Antonio, bueno, te voy a dar las gracias por estar aquí en este análisis y te voy a despedir hasta la próxima. Bueno, si quieres comentamos unos cuantos comentarios de los oyentes, que tenemos un montón. Perfecto. Y nos van a decir, oye, ¿qué pasa? Perfecto. Pues si tienes algún comentario, dénoslo. Bueno, ya antes de nada, darle las gracias a los oyentes porque tenemos aquí casi, en el momento en el que estamos grabando y lo hemos anunciado hace muy poco, casi 40 comentarios ya y no vamos a leerlos todos ni de blas. Además hay personas que no lo han visto y que nos dicen que van a ir a verla y tal, nos parece estupendo. Pero vamos a comentar los comentarios de la gente que sí ha ido. Rodrigo Pérez dice, la verdad es que no entiendo las críticas negativas que ha tenido en algunas redes sociales y páginas especializadas esta película. Se come con patatas a la anterior Aventurilla de Lobezno. Y si me apuras, a X-Men 3. Mira, yo en esto estoy de acuerdo. O sea, realmente Lobezno, la anterior peli, ya hemos dicho que era mucho peor, y X-Men 3 está muy, muy, muy por debajo de esta. O sea, que en ese sentido esta peli no está a la altura de X-Men 1 y 2, en mi opinión, pero podríamos decir que es la mejor peli de... la tercera mejor peli de Lobezno en la que aparezca el personaje, digo yo. Bueno, salvando X-Men primera generación, que ahí era solo un cameo, pero bueno. Tú ya me entiendes, Kurt, ¿no? Perfectamente. Bueno, sigue diciendo Rodrigo, frenética, terriblemente entretenida y bastante bien hecha. ¿Qué más queremos? Como vuelva a escuchar a alguien, lo mejor de la película es la escena tras los créditos a Con mis garras y Sneak. Bueno, considérate sneakteado, Kurt, yo también. Bueno. Lo que me importa y nada. Bueno, para gusto, hay que comentar de los tipos. Fernando Castillo Pérez dice, no me gustó, el malo no está a la altura, no me cuadra que se quiera suicidar al principio de la película y luego quiera la vida eterna. Esto es un spoilerazo, pero bueno, como estamos en la fase... La mutante es venenosa, pero me fastidia cuando no muere con la flecha. Estoy hastiado de malos invencibles. Tampoco me cuadra la obcecación del padre por matar a su hija. Y que después de que le claven un... se está contando la película, pero bueno. Después de que le claven un bolígrafo con veneno mortal, sobreviva, se ponga una armadura y luche tan frescamente. Además, la película tiene un gran bajón de ritmo a mitad, donde comprobé horrorizado que se había convertido en un... en un pastel amoroso. Lo mejor que se puede decir es que entretiene a ratos. Bueno, Antonio Monforga suya dice, penosa, se aleja de los buenos cómics del personaje para acercarse a todos los tópicos manidos del cine de acción. José Mizazo dice, homenaje a Diamantes para la Eternidad. En la escena en la que se lanza al hombre a la piscina... Vale, sí. Con la frase, no sabía que había piscina. Vale. A mí me ha gustado la película, es un Lobezno coherente con las películas de X-Men. El malo final quizá pueda ser mejorable, pero vamos, que la película me ha entretenido muchísimo, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Vale, Paco Garrido, nuestro coleguita, dice, me ha parecido mejor película que Los Orígenes de Lobezno y mejor que X-Men 3, pero no deja de ser una peli de acción muy normalita. Bastante predecible. Si cambias a Lobezno por Bruce Willis o Tom Cruise, la película queda prácticamente igual. Además, en mi opinión, abusan demasiado de los tópicos japoneses. Jesús de la Fuente dice, muy entretenida. Aquí hay de todo, macho. Pero con algunas lagunas argumentales, aunque hoy en día es por desgracia muy habitual, de lo que cabría desear. En cuanto al casting, me parece un acierto la selección de todos los actores asiáticos con papeles importantes que aparecen en la película, pero con Mariko y Yukio han estado sembrados, especialmente la primera. Lo único que de verdad me ha molestado de la peli eran las apariciones de Jean Grey, ya que en ocasiones cortaban el hilo de la narración, más que aportarme algo relevante. Xevi Reyes Casellas dice, para pasar el rato, tampoco esperaba más. Marco Antonio Masama dice, habrá que verla... Vale, pues no la he visto todavía. Christian Parker Robbins dice, iba con las expectativas muy bajas y me he acabado encontrando una película muy entretenida para pasar el rato, con destellos de algo mejor pero quedándose un poco a medias, sobre todo en el tema oriental. Un Lobezno muy divertido y por lo que recuerdo de X-Men Orígenes, mucho más auténtico. Venga, dos más y acabamos, porque aquí hay muchísimos. Francisco Romero Montero dice, principio interesante, lo de Nagasaki me gustó, el primer tercio de la peli promete. Luego se desinfla, muy Marvel, si exceptuamos Iron Man y Los Vengadores. Es palomitera para adolescentes. Ni buena peli como película, ni gran producción de superhéroes. Más o menos estoy de acuerdo con Francisco. Oscar Trujillo dice, la idea me estaba gustando, pero se me ha hecho muy larga, sobre todo la parte romántica. Creo que tiene unos cuantos fallos. ¿Qué pinta el arquero? Primero ayuda, después es enemigo y después vuelve a ayudar sin ningún motivo. Pues es verdad. Tiene toda la razón. Eso pasa en varios personajes. Eso que han comentado es cierto. Es cierto también que al padre Asengen lo dejan prácticamente muerto y después está como un toro, con lo cual o se pone con el veneno o no sabemos qué le pasa. En ese sentido hay suspensión de la incredulidad a agraviar en la película y el guión yo creo que en esos puntos es muy poco sólido. Bueno, vamos a acabar ya rápidamente con Alba Escurra y con otro comentario. Alba Ezcurra dice, el Obed no sigue funcionando mejor en grupo que en solitario, al menos en las versiones cinematográficas. Yo creo que incluso en cómic, bueno, aunque tiene historias buenas por ahí, venga, va, se lo consentimos. Y si quieres acabamos con uno más, o quieres que siga leyendo. Venga, uno más. Uno que va a ser, le toca a Manuel Villegas Durán, que dice, me ha gustado principalmente por la ambientación, pero no me ha gustado ese samurái de plata raro. Parece el Iron Monger vestido de samurái y la excusa para quitarle el adamantium de las garras. Uf. Eso sí, mejor que la de Origins y X-Men 3. Yo creo que en esto estamos todos prácticamente de acuerdo. La que tiene muy buena pinta es la de X-Men Días del Futuro Pasado, que esa va a ser... Esa va a ser la peli, amigo mío. ¿A que sí, Kurza? Que tú estás de acuerdo conmigo. Hombre, como historia es de las que más atractivo tiene. Luego ya veremos qué hacen, porque Hollywood es capaz de hacer maravillas de una mierda y mierdas de una maravilla. Lo podían escribir eso debajo del logo de la Metro-Goldwyn-Mayer. De todas formas, nada, dale las gracias a los oyentes porque tenemos un montón de comentarios. Y ojito, porque estoy echando aquí un ojo y hay mucha gente que dice que es muy entretenida y gente que dice que es un morrón. Entonces ha habido un poquito de todo. Nadie habla de obra maestra ni de peliculón, pero ha habido gente que se la ha pasado muy bien, ¿eh? O sea que al final a lo mejor nosotros hemos dado aquí una opinión, pero que la gente que crea que le puede gustar, que le dé una oportunidad porque no les gusta. Pero bueno, nosotros ya hemos dicho lo que opinamos. Bueno, pues bueno, con eso lo dejamos. Te doy las gracias por venir. Le voy a pedir disculpas a los oyentes porque no sé cómo va a quedar este audio, pero intuyo que mal porque me hago con muchísimo retorno, o sea que posiblemente la calidad deje que desear. Espero que con nuestros comentarios no lo hayamos empeorado todavía más. Bueno, vamos a ver qué hacemos, porque estamos grabando los dos, lo mismo entre la conversación de uno y la grabación de uno y la grabación del otro, a ver si podemos hacer ahí un pastiche un poquito raro y se acaba escuchando todo bien. Muy bien, gracias por estar con nosotros, Antonio, y hasta la próxima, pues. Venga, hasta la próxima. O sayonara, mejor dicho. Hasta la vista, baby. Saludos cordiales, muy buenas noches, bienvenidos al programa Mutantes sin Fronteras. Hoy tenemos para hablarnos de la magnífica película protagonizada por Kyle Malachan, Dune, al famoso biógrafo y profeta Carlos Jesús. Hola, Carlos Jesús, ¿cómo te encuentras? Bueno, yo he venido al programa La Luna de Mongor para mostraros la senda hacia la ciencia ficción. Cuéntanos un poco por encima los principales entresijos que hacen que esta película Dune sea clasificada por muchos como una auténtica obra maestra de la ciencia ficción mundial. Habían entresijos grandes, entresijos pequeños. Los entresijos más parecidos, los entresijos de otras películas como Ejecutor, y luego había otros entresijos que el director no sabía, pero yo lo he visto de un platillo volante, que en Dune Kyle Malachan se pierde en un momento dado y el productor le obliga a encarnar a los Chardaukar y no sabe cómo salir el hombre de aquel túnel. Pero vamos a centrarnos en la polémica. Los datos están ahí, son contrastados, son verídicos. ¿Cuál fue la gestión nefasta y calamitosa que llevó a la casta del barón Harkonnen y a Ramón Mendoza a tener que presentar unos avales para invadir Arrakis, contratando a más de 5.700 soldados de élite Sardaukar que no dudaron en arrasar cada centímetro del planeta? ¿Qué opinas de esta atrocidad, Carlos Jesús? A mí el Padre Eterno me ha dicho... por una conversación que tuvimos en a través de la aplicación esta que hay Viver, que Arrakis era un sitio que lo quería todo el mundo, porque por lo visto hay la mina de uranio más grande que hay en el mundo está en Arrakis. Entonces este hombre le vino a dar a Harkonnen con un tablón o con algo que le vino a dar en la mano fuertemente. Entonces este hombre se perdió la noción y Kael Malakai lo resucitó, se sintió partir todas las costillas de arriba abajo. Entonces al final los guerreros estos que tú has dicho, los Sardukar, se sacaron unas pistolas que tienen, que disparan como agua pero que no es agua, es una cosa maravillosa. Mira, al grano, volvamos al tema central, nos estamos desviando. Carlos Jesús, vete al grano, el barón Harkonnen, el papel preponderante de él y de Faith Rauta, cuando en el duelo final sale volando, montado en una nave, el Doctor Yue y los Fremen. ¿Qué tienes que decir a ese escándalo informativo sin parangón en la historia mundial de la ciencia ficción? Esto es un castigo de Padre Eterno, porque Harkonnen y el otro que comía jugo de sapo, eso era, estaban jugando a ser el Padre Eterno. Y el Padre Eterno les castigó y les dijo, para que no vayáis más de donde tenéis que ir. Entonces les salieron esos granos que es como a Michael Jackson, cuando le dio la descarga eléctrica, que el Padre Eterno le hizo lo mismo y le dejó la cara hecha un Cristo para que no fuera más por allá. Ya lo han oído, aterrador testimonio, sin duda, del profeta Carlos Jesús, en primicia mundial para nuestro programa. Muchas gracias, Carlos Jesús, gracias por estar esta noche con nosotros. Bendito sea y todo. A brand new life, a brand new life. I was born to eliminate any of your mistakes. All the big rocks put it on my way didn't cause me to forsake. The plans that I have made finally become real. So many years without any change, to me it was no big deal. Years with